FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al final a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesitamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Presentamos petitorios a el juez, la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Vivimos a una violenta velocidad. Nos hicieron pensar que el tiempo existe y que define nuestras vidas. Por eso voy a leer esto, que es muy breve pero contundente, valioso para la reflexión. Se llama Otoño sobre Otoño, Infierno contra Infierno. Lo escribe Miguel Seman en la agencia Pelota de Tropo. Y dice así: todos, o casi todos, sabemos que en San Juan y Entre Ríos, entre la 1:30 y las 4 de la tarde del 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh fue asesinado por un grupo de tareas de la ESMA. Un día antes, la dictadura militar había cumplido un año de muertes. Walsh, meticuloso y puntual hasta la médula, les mandó a los miembros de la Junta un regalo con nombre, firma y número de documento. La carta, hoy famosa, no se publicó en ningún diario. Pero el correo de sombras, que funcionaba en esos tiempos, se encargó de llevarla a destino. Los verdugos no podían soportar semejante ofensa y el escritor se convirtió casi en el acto en un desaparecido. Para la gente que pasaba por San Juan y Entre Ríos, a esa hora, el hombre caído era un don nadie. Un pobre tipo con sombrero de paja, un cuerpo roto que los mismos asesinos se encargaron de levantar y desaparecer. El 25 de marzo de 2014, a los 18 años, murió David Moreira. 2 días antes, alrededor de las 6 de la tarde, había sido atacado por un grupo de vecinos en el barrio Ascuénaga de Rosario. Quienes lo lincharon creían que David le había arrebatado la cartera a una muchacha que caminaba por la calle Marcos Paz. Su cuerpo quedó tirado en la calle hasta que vino la ambulancia. No lo desaparecieron. Las costumbres cambian. Lo levantaron, lo llevaron al hospital y se murió. La coincidencia de fechas es solo eso. Pura coincidencia. Muchos dirán que un pibe de esos no puede compararse con un gran escritor, que Moreira no es Walsh. Los asesinos y torturadores del proceso no son los vecinos de Rosario que mataron a David. Es verdad, desde algún lugar, todos somos incomparables. Pero hoy no me ocupo de las víctimas ni de los victimarios. Hoy me importan los otros, los que pasan por el umbral del infierno y siguen de largo como si no hubieran visto nada. De los testigos que se olvidan a sí mismos en cualquier café con tal de no llegar nunca a la escena del crimen. En tiempos de Walsh, los distraídos podían cubrirse con los disfraces del miedo. Hoy, las complicidades se pasean desnudas. Y a nadie le parece casual que de marzo a marzo, pero casi 40 años más tarde, nos carcoman las mismas miserias. Un desaparecido multiplicado por el silencio de 12, de 100 o de miles nos dio como resultado 30.000 ausencias. Un homicidio cometido por 20, 50 o 100 enardecidos ante la mirada ciega de unos cuantos, empieza a replicar en cada esquina. Los medios que aventaron las furias ahora se declaran neutrales. Consultan a filósofos, sociólogos, psicólogos, amontonan hojarasca y la arriman a la hoguera. Los gobernantes y sus oponentes no saben ni responden. La barbarie de los civilizados empieza a imponerse en las veredas. El gobernador y los legisladores bonaerenses se alinean detrás del proyecto y retroceden casi un siglo. Hoy es otoño. Hace 38 años también era abril. El cielo aún más bello que ahora, y nosotros más jóvenes que nunca. La dictadura era un monstruo recién parido. Nadie podía imaginar el mañana, aunque estuviéramos llenos de futuro. Nuestros días habían quedado prisioneros y la esperanza era una hija de nadie, torturada y desaparecida. ¿Cuánto iba a durar todo aquello? Si el diablo hubiese sido un buen tipo, como el Lucifer que imaginó Leonardo Fabio en su Nazareno, nos habría puesto una mano sobre el hombro y habría dicho: tú, infierno, dura la profundidad de tu tristeza, pero estos hijos de puta me perforaron el infierno. Para empezar, quería compartir con ustedes esto que se llama Otoño sobre Otoño, Infierno contra Infierno. Lo escribió Miguel Seman. Y si pueden, y si tienen la posibilidad de tomarlo, de recortarlo, de imprimirlo, háganlo. Quédense con esta lectura. Las casualidades no existen. Tal vez para discutir las coincidencias, tal vez. Pero no pasó hace mucho que lincharan a David. Y en tiempos históricos no pasó demasiado para que mataran y desaparecieran a Rodolfo Walsh. Aquella carta es historia. Estas y otras cartas deberían serlo para reconocer que estamos en un infierno. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, de no ser tímidos, de ser más trópicos, de ir a lo pálido, volverlo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico. Con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico, librar la métrica, cambiar de sílabas. Y con elásticas, formas anárquicas, tocar lo afónico que suene homérico, fundar metáforas, crear la hipótesis de que lo asmático se vuelva oxígeno, situar la brújula al sur paupérrimo, armar las síncopas contra los déspotas, cambiar la tónica por una séptima, tocar en triángulo sones esféricos. Y a los dogmáticos tampoco orgásmicos, casi ni eróticos de ser tan púdicos, a esos acríticos de sesgo androgino, decirle gelidos no sean retrogrados, y con armónicos cantar bien nitido, contra lo frigido luchando torridos, con armas múltiples llamando cálidos, fondos oceánicos de lo más lubrico. El ritmo cíclico

un argumento. No estoy idealizando, reitero, estoy haciendo una descripción de lo que muchos hombres y mujeres que con sus años y sus arrugas deben recordar. Entonces, un cuerpo deliberativo debe congregarse, debe autoconvocarse, si quieren ustedes, frente a situaciones dramáticas y de emergencia como las que vive Moreno, no las que vivió Moreno, sino las que vive Moreno, y a partir de lo sucedido en Cuartel Quinto, autoconvocarse a emitir una opinión política. Si no lo hace, se va desnaturalizando aún más la función de un cuerpo deliberativo. Fíjese que dejo de lado una de las tareas centrales de un Consejo Deliberante, que es controlar al Ejecutivo, quien no lo controla. ¿Por qué ha dejado de lado esa función? Por razones que pueden estar vinculadas a aquello de esta es otra política y es otro tiempo político de mayor politización que se traduce en menos debate, menos deliberación. Reitero, estoy haciendo una descripción de los hechos, no es una opinión. Para ello puedo sustentar un poco más la información en que al momento de votarse un presupuesto no hay siquiera discusión de partes. Que al momento de discutir una rendición de cuentas sobre cómo utilizó los fondos el intendente, no hay siquiera una discusión de partes. Entonces, la mayor politización en el resultado ha significado menos deliberación. Por lo tanto, si digo que a partir de los hechos producidos por el Consejo, este se convirtió en una escribanía, no estoy equivocándome. También, en términos informativos, indicar que se logró para este año reducir el número de integrantes en cada una de las comisiones, lo que le daría más dinámica y se conformó una mesa parlamentaria. Pero la nueva política no llegó este año, sino dicen que hace muchos años, más de una década. Y volviendo al eje que atraviesa la vida institucional de Moreno, con 5 heridos luego de un enfrentamiento o una represión o una lucha de pobres contra pobres la semana pasada, Jueves Santo, con una amenaza sufrida por una concejal a partir de un desalojo en el barrio Ampliación, La Perlita, con el doble crimen en barrio 23 de diciembre, ante tamaña situación, un cuerpo deliberativo se manifiesta, se expresa. Sin embargo, ayer, en una sesión ordinaria, que efectivamente no tenía grandes temas para tratar, pero sí estos que no formaban parte de la hoja de ruta y que pueden claramente superar esa hoja de ruta, lo que ocurrió es que no hubo sesión. Y se levantó la sesión. Tenemos el audio del presidente José Barreiro. La gente de prensa del Consejo trabaja muy bien. Rápidamente entrega la información. Y esto lo tengo que destacar. Es la información oficial. Después tenemos nosotros la opción, y lo hacemos, de buscar una información que se ajuste a la búsqueda nuestra a partir de preguntas formuladas. Pero José Barreiro, y esto lo sacamos de internet, ¿verdad? Subido a internet, decía esto. Escucha. Sí, lamentablemente no hubo quórum, ¿no? No llegamos a juntar la cantidad de concejales que necesitábamos para que la sesión vaya adelante, y de ahí hicimos un acta con los concejales que estaban presentes y logramos levantar esta sesión, que la verdad que no tenía grandes temas importantes porque fue una semana donde las comisiones no se juntaron, sino donde las comisiones designaron a autoridades, o sea que no había expedientes para tratar. Había 10 expedientes en el archivo y era todo el tenor que tenía el orden del día, o sea que no era un orden del día muy complicado ni muy complejo, o sea que bueno, ojalá que la próxima semana tengamos curro y podamos tener mucho más expediente para tratar, para que el pueblo de Moreno tenga la legislación que le corresponde, ¿no? En 15 días tenemos la sesión y la semana que viene tenemos reunión de comisión con todas las comisiones del Consejo ya funcionando, donde convocar a cada uno de la gente del pueblo de Moreno que puede venir a presentar sus expedientes acá, que serán tratados por el cuerpo colegiado, ¿no? La nueva política y la mejor política se expresó así, ¿eh? Es aquella que toma lo que ocurre fuera de la cocina, del microclima, lo toma, lo aborda, lo analiza y da una respuesta. Esta es la columna vertebral de la nueva política, expresada por los nuevos políticos, entre ellos Barreiro. Porque lo otro era una simulación de entender lo que ocurría en el exterior, porque se había consolidado esa clase política y se había inmunizado de los problemas. Se lo digo casi en términos metafóricos. Entonces, la nueva camada venía a oxigenar y venía a cambiar un aparato oxidado. Con lo ocurrido en Moreno en la última semana, particularmente esperaba el debate. Aún a riesgo de que algunos, claramente como ha ocurrido, y de esto el peronismo sabe un montón, de la utilización del oportunismo. Vaya si lo saben. Y para la nueva camada tan solo recordar aquella famosa taza de derecho volcado. Miren si saben de oportunidades. Que se metió en una fiscal tributaria y tarifaria sin que nadie emitiera una sola opinión. Miren si saben de oportunidades. Miren qué serio que fueron, que metieron una taza que después derivó en una discusión sobre un gran basural en Cuartel Quinto. Y cuando apareció la discusión, salieron a decir que formaba parte de una campaña mediática de desprestigio hacia el gobierno. Por lo tanto, no solamente el discurso era viejo, sino casi infantil. Si algo sabe el peronismo es aprovechar las oportunidades. Y cierro con esto para ir a la tanda de media hora. Si ayer no hubo sesión, porque como dijo el presidente, logramos levantar la sesión. La noticia es, no logramos conseguir el quórum. No es una buena noticia levantar la sesión. No por una orden del día que, como dijo el presidente, efectivamente no tenía grandes temas. Eso quiere decir que las comisiones no toman las cuestiones más serias y más preocupantes de la población hasta el momento. Las razones las explicó con un acto de sinceridad que destacó el concejal Carlos Benítez, que después de la tanda de media hora lo van a escuchar. Fue clarísimo al explicar por qué el oficialismo decidió ayer no dar quórum. Y eso sí que abre un debate. Por ahí no está preparada la clase política, lo que dice Benítez, y lo vamos a escuchar, para dar un debate. Pero vamos a analizar qué es estar preparado. No para interpelar a Carlos Benítez, sino para preguntarnos nosotros qué sería una preparación. ¿Verdad? A esto que acaban de escuchar el presidente Barreiro, que es cierto, la orden del día no estaba compuesta por temas trascendentes, sí había algo que trascendía y que debía tomar en un acto deliberativo el Consejo Deliberante, y lo que decidió el oficialismo ayer es no dar quórum. El éxito del oficialismo ayer fue no dar quórum. Esta es la propuesta para que escuchemos después de la tanda de media hora. Recorte informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que pasa en tu barrio. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.

Se compraron 20 locomotoras y 160 coches en China. Además, se cambiaron 80 kilómetros de vías y se remodelaron las estaciones. Después vamos a leer otros portales para saber cómo tratan el gran anuncio que hizo ayer la Presidenta de la Nación. Justo, y coincide lamentablemente, aunque las coincidencias no existen, con el juicio oral público por la masacre de Once, en donde no hay una sola referencia por parte del gobierno. Es más, Jaime dijo que esto forma parte de una persecución política, es una causa política, al momento de declarar, y por decisión de la justicia, esas audiencias orales, ¿sí?, no son transmitidas. Si quieren ustedes, la peor tragedia de la historia ferroviaria, por una decisión de la justicia y por pedido de la política, pero no tenga la menor duda, no son transmitidas en vivo. Como debería ser. Correspondería en una sociedad democrática, ampliamente democrática, pero no estamos en ese nivel todavía. Hay una inmadurez de nuestra parte como sociedad. Muy bien, vamos a poner las notas que hicimos en el día de ayer, porque son muy importantes, creemos nosotros, para reconocer cuál es el grado de madurez política, de inmadurez política, de utilización política. Y cuando digo política, me refiero a la política partidaria, no a la política en sí mismo, porque queda establecido y claro que la política no ha podido resolver el nivel de violencia social que se fue desplegando en Cuartel Quinto y que dejó las consecuencias detalladas por este programa, que siempre ha apuntado a lo principal, diciendo cuál es el estado de situación en término territorial, de posesión de la tierra, de venta de tierra, y desde ese lugar de mantener lo principal podemos hablar también con legitimidad de lo secundario. Ayer le hicimos la nota a los dos presidentes de los dos bloques que existen en el Consejo, hay tres, debo decir, aclaro, el tercero es el de Jorge Lagastino, que está pintando todo Moreno y es realmente impactante. Todas las paredes de Moreno, ayer recorría la Ruta 23 y después estuve por la noche en la zona de Moreno Sur, es impactante, bueno, sobre FAI, los paredones sobre FAI y sobre la Ruta 23, es impactante, sobre la Ruta 7 también, la pintada de Daniel Scioli 2015, Jorge Lagastino. Fondo blanco, naranja, contorno negro, Scioli a Lagastino. En abril de 2014. Es un adelantado, Lagastino. Bueno, le pudimos hacer la nota a Damián Contreras, que es el presidente del Frente Renovador, ¿sí? ¿Por qué se levantó la sesión? ¿Cuáles son los argumentos que la propia dirigencia entrega? Y Contreras, en primer lugar, dijo esto. Ya lo tenemos a Contreras. Ahí lo buscamos a Contreras y después... El Consejo Liberante no se ha caracterizado por levantar las sesiones ordinarias. Sinceramente, o sea, las veces que eso ha sido por alguna sesión, por alguna situación extraordinaria o algún evento o alguna actividad que algún partido o algún bloque político haya tenido fuera del distrito, por ejemplo, y eso hacía que no se pueda llegar al quórum. Creo que no es esta la situación del día de la fecha, pero la verdad no tenemos ninguna explicación oficial por parte de lo que el oficialismo todavía. Hace minutos nada más que se levantó la sesión. Por supuesto que no ayer, sino desde el lunes, hubo todo un mar de fondo, dice el oficialismo, instalado por algunos sectores de la política. Y entre los temas instalados es la ausencia del intendente en el distrito. Que como lo dijimos desde el primer momento que nosotros señalamos y dimos la información de que no estaba, está en uso de sus facultades y está dentro de lo legal. No es la legalidad lo que se discute, o se intenta discutir o poner en debate, sino la importancia de una figura tan determinante para la historia de Moreno en los últimos 15, 16, 17 años, 18, como Mariano Hues. Es eso, es una propuesta de discusión de política institucional, nada más y nada menos, si quiere usted. Bueno, sobre la ausencia o presencia de búhos en el distrito, Contreras se expresó de esta forma. Bien, es cierto que el intendente municipal estaría dentro de sus facultades, la ausencia del distrito del mismo, me parece que no, eso no es la noticia, sino no puede tapar eso la situación problemática que nos aqueja por estos días en cuanto a la seguridad, y atada a la seguridad el tema de puntual de la intrusión de tierra en la zona de Stefani, donde es de público conocimiento los hechos que sucedieron durante la Semana Santa. Así que esperemos igual sobre esas situaciones poder, a través de las comisiones de trabajo del Consejo Deliberante, en este caso de la Comisión de Tierras y Vivienda, poder acceder a la información y tener con certeza lo que sucedió y lo que está sucediendo en esos predios. La cautela de Contreras expresa a un hombre con experiencia. Lo identifica como un hombre con experiencia que comprende que las dificultades hoy la tiene el oficialismo. Si quiere usted, la oposición no tiene que hacer nada. Pero además es una posición bastante heterogénea. Es muy difícil delinear algo homogéneo en concepciones tan divergentes, por lo pronto, que están dentro de un frente como es el Frente Renovador. De allí que la frase principal, por lo menos para nosotros, es que el problema suscitado en Cuartel Quinto debe ser discutido, leo textual de Contreras, en la Comisión de Tierras del Consejo Deliberante. Y allí ellos esperan acceder a la información y tener certeza de lo que está sucediendo en esos predios, en los de Stefani. Vamos al tercer audio, ¿sí?, en donde insiste Contreras, y esto habla del reconocimiento de la función del Consejo Deliberante y qué limitada es esa función, o se puede ampliar la función, pero por lo pronto es delimitada, porque la Comisión de Tierras es para los integrantes, los concejales que la componen, allí para discutir, y después se dirá a la opinión pública, a la comunidad en general, qué es lo que resulta de esa discusión en la medida que tengan la información, que es lo que siempre no ha entregado el oficialismo. ¿Sí? Tercer audio, Contreras. Los que hemos tenido posibilidad de hacer público nuestros análisis con respecto al tema, yo no sé si vos recordarás, creo que fue el día lunes, que tuve oportunidad de charlar con vos, y yo te manifestaba que esperábamos antes de la sesión, a través de las comisiones de trabajo del Consejo Deliberante, que pudiésemos abordar estos temas que fueron de dominio público y que realmente nos generó mucha incertidumbre y mucha angustia, fundamentalmente a los vecinos del Cuartel Quinto, con respecto a los heridos y a la toma del predio de Stefani, con lo cual, por eso digo, el ámbito serían las comisiones de trabajo para que se nos pueda informar con respecto a ese tema. Y en cuanto a la ausencia en el distrito del intendente municipal, si está dentro de lo legal y dentro de la ley, realmente simplemente con un comunicado, con una voz oficial, nos lo podrían hacer saber a la comunidad toda. Bueno, en materia informativa, Mariano Hues no se encuentra en el distrito. Tampoco la señora Silvia D'Angelo, punto. Esa es la información, no están. Después, ¿cómo se discute el no estar en este escenario que es dramático? Bueno, hacia la política. ¿Sí? Como ha ocurrido en otros momentos y en otras oportunidades. Nada más. Nada más y nada menos. Por eso, la palabra de Carlos Benítez, que vamos a poner a continuación, es fundamental porque él expresa con rigurosidad la razón o las razones que llevó ayer al Frente para la Victoria a no dar quórum. Es decir, él como presidente del Frente para la Victoria, habrá acordado esto con Barreiro, dijo: nosotros no vamos a dar quórum. No estoy diciendo yo, Rubén Bustamante, lo va a decir el mismísimo presidente. Y aquí hay una diferencia en cuanto también concepción política, por ahí tiene que ver con las obligaciones de responsabilidad de lo que escuchamos de Barreiro, que bueno, la orden del día no tenía grandes temas, entonces de aquí a 15 días vamos a incorporar estos pocos temas a otros temas que serán relevantes, cuando ya esté Wes. Entonces, es muy importante escuchar con atención lo que dice Carlos Benítez, lo que dijo ayer por la tarde, ni bien se levantó la sesión, el presidente Carlos Benítez, que siempre nos atiende, y esto también lo quiero destacar. Benítez, al aire. Dos cuestiones básicas, y una más importante que la otra, digo, en el sentido de que las comisiones recién comenzaban a funcionar, lo único que había preparado es ese orden del día que vino ustedes, con algunos materiales o con algunos dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con lo cual era una sesión que tenía poco cuerpo. Y el segundo elemento, que digo, una cuestión más política, tenía que ver con la discusión que se dio en estos días en el distrito respecto de el tema de la situación conflictiva que ha vivido el día Jueves Santo en la zona de Cuarta y Quinto, y un tema que se instaló en las últimas horas respecto de la presencia o no presencia del intendente. Así entendemos nosotros que algunos actores que también son actores políticos del distrito no querían tratar con seriedad los temas, sino que comenzaron un proceso de construcción de un escenario de discusión poco seria respecto de estos temas, por lo cual definimos claramente que en este marco nosotros no queríamos dar una discusión, por lo tanto, desde el bloque del Frente para la Victoria no se acompañó el quórum de sesión, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones elementales. Lo institucional y técnico, una orden del día famélica. Lo central, lo político. Se había instalado un tema respecto a la ausencia o no del intendente Wes y nosotros decidimos políticamente no dar quórum. El segundo audio de Benítez es más esclarecedor, pero además propone con claridad, Benítez, vamos a discutir. Ahora, ¿en qué términos? Bueno, lo vamos a charlar nosotros también, lo vamos a charlar con ustedes, con la audiencia. ¿Cuáles son los términos que se proponen hoy para discutir la política y quién define esos términos? ¿Sí? Carlos Benítez, el segundo audio. Parecía que con la densidad de la problemática que tenemos, con la densidad de la situación que hemos vivido, realmente ir a una discusión en torno de si el intendente está, no está, si presentó la nota, si no presentó la nota, si queremos ocupar un lugar relevante, si queremos citar al secretario de gobierno, ¿no? La verdad es que a nosotros nos parecía de un nivel de oportunismo político, de pobreza política. Bueno, eso lo pidió, perdóname, eso lo pidió a Lagastino. Podríamos haber expresado. A Lagastino pidió la públicamente. Yo pude hacer una nota y dijo: vamos a pedir la interpelación del secretario de gobierno Marcelo Gradín el viernes. Bueno, sabían que no es un tema de que se pida o no se pida, es más. Digo, en algunas opiniones individuales, yo bueno que se plantee, que nosotros, por supuesto, que no íbamos a acompañar un planteo de este tipo, no estábamos en contra de que se exprese, lo que sí discutimos es el cómo se expresan estas cosas, que no nos podrían llevar a nosotros a un enchastre, y me parece cuando hay una situación que ha sido dramática, ¿no?, realmente en estos días, y que transmita con un nivel de seriedad más que importante. Y no me remito solamente a las afirmaciones del concejal de Gracia, sino otras que estuvieron circulando durante los últimos dos días en torno de esta reunión que a mí me hacían pensar seriamente qué apuesta política pueden tener para gobernar el distrito. Bueno, ¿por qué no se puede interpelar a un funcionario? Está establecido en una ley orgánica, está redactado. no está Hues. Y no van a pedir la interpelación de Mariano Hues. Porque en algo coincido claramente con Benítez. Porque no es nuevo. No, hay un manejo político que hace un sector y otro, no es que lo hace solo un sector. De hecho, el oficialismo ayer dijo, nosotros no vamos a entrar en ese juego, no damos quórum. Y no dar quórum significó, y significa, para una jornada como de ayer, no exponerse a que a Lagastino levantase la mano y hablara de cuartel quinto. En ejercicio de su función como legislador, y por si quieren ustedes, su historia social en cuartel quinto. Porque Lagastino fue. Faltó, creo, una concejal del bloque de Lagastino, que son tres. Entonces, todos jugaron a que quiero, pero en realidad no llegamos. Vamos a un audio más de Carlos Benítez en torno a las acciones políticas. Y aquí debo señalar que para Carlos Benítez hay actitudes golpistas y mezquinas de hacer política. Así lo dijo. De eso también hablábamos, ¿no? Digo, esa forma cortita, diríamos, o mezquina de hacer política, realmente no le quita seriedad a quien lleva adelante esa propuesta, que la verdad es que como le falta coraje ni siquiera puso su nombre en eso. ¿Ustedes se intuyen quién puede ser? No, yo no. La verdad es que no lo sé. A mí en lo personal me molestó bastante esa actitud mezquina de la política. No tenemos nosotros datos concretos de quién puede hacerlo, no puede ser como oculta esta. Esa respuesta responde a los volantes y afiches, panfletos, anónimos que ayer aparecieron en dos lugares que nosotros tenemos chequeados, uno en el centro de Moreno y otro en Cuartel Quinto. El de Cuartel Quinto, a diferencia del volante o panfleto que se tiró aquí, que decía ¿dónde está Mariano Hues? El de Cuartel Quinto decía, mientras Hues está en Barcelona, Cuartel Quinto está abandonado. Entonces, hubo no solamente una preparación, sino una diferenciación de volantes. Y ahí entra lo que dice Benítez. Es una forma muy mezquina de hacer política. Muy mezquina. Y muy cobarde. Hay interpretaciones del propio oficialismo de quién podría haber sido el autor de esto. No es la primera vez que se tira un volante, se volantea en la puerta de la municipalidad. Ahora, lo que finalmente le consulté a Carlos Benítez es esta situación que ya deja de ser paradojal. Si hay una emergencia, como reconoce el oficialismo y la oposición, a raíz de los hechos en Cuartel Quinto, un cuerpo deliberativo, como dije, debería deliberar. Entonces, la gravedad del asunto es que no deliberó por lo que estamos comentando y por lo que está diciendo Carlos Benítez. Entonces, ¿qué falta? ¿Y cómo se interpreta esta gravedad o esta falta de madurez institucional? Y así fue lo expresado por Carlos Benítez, también en forma clara y contundente. Lo escuchamos. Del tiempo, de la etapa política que no hay, y donde esa etapa política iba a implicar una altísima madurez de los que nos llamamos referentes, dirigentes, representantes políticos, y evidentemente las cosas van mostrando que no estamos a la altura de sostener una discusión que mejore, que propugne más presencia del Estado, mejor presencia del Estado, sino que estamos pensando en la carrerita individual de cara al 2015. ¿No? Ese nivel de pobreza, digo, nosotros no lleva a decir, bueno, tenemos que definir que no podemos dar ese debate en esos términos, por tanto nosotros no acompañamos el proceso de del quórum de la sesión. En este marco, o elevamos el nivel de calidad en la discusión, que aporte a los morenenses una discusión, un nivel de política pública que le pueda dar respuesta a los problemas que está teniendo, o nos quedamos encerrados los 20 que somos acá adentro, 22 que somos acá adentro, en nuestro mundito de discusiones para ver si en La Roca podemos resolver quién va a ser el próximo intendente. Esa pobreza respecto de la población a la cual tenemos que servir y tenemos que atender, yo no estoy, por lo menos en lo personal, no estoy Es abril 2014. Habrá primarias en agosto de 2015 y una general en octubre de 2015. Habrá un nuevo presidente o presidenta. Habrá un nuevo gobernador o gobernadora. La discusión es si seguirá siendo en 2015 intendente Hues o es reemplazado por otro hombre o mujer. Estamos a abril de 2014. Entonces, tiene un peso la declaración de Carlos Benítez. Dice, yo en lo personal no quiero ser parte de esta rosca. De este pequeño mundo tan chiquitito del Consejo Deliberante donde se discute la candidatura del año 2015. Lo cual, no por utilizar la frase de Carlos Benítez, sino para sostener una vez más que si hay algo que se planifica es la aspiración y la pretensión de una fuerza para seguir gobernando o una fuerza para desplazar a quien hoy está gobernando. Si no planifican hoy, no hay acceso, no hay arribo al poder, siquiera la discusión, un espacio en la lista en 2015. Lo dicen los propios protagonistas, no esta radio y particularmente este programa. La política es acumulación. Y la política tiene tantas miserias como las que está señalando Benítez, como las que abonan a la política durante mucho tiempo y hace muchos años. Es más, algunos se jactan de tener la capacidad de montar los mejores espectáculos en función del oportunismo y a partir de tragedias sociales. Se hace un uso de ello. Y se hace un abuso de ello. Y muchas veces algo que para mí es peor, cuando el silencio gana la partida. Eso es peor que lo anterior, que ya es deleznable. Porque a cuartel quinto, yo no sé si están yendo los equipos de salud. Si hay una permanencia en la búsqueda de articulación, no lo sé. Por lo que decía ayer Agastino, no va nadie. Peor aún, quiso él acercarse a la casa de uno de los pibes baleados y jóvenes cercanos a alguna agrupación histórica de Cuartel Quinto lo empezaron a putear y terminó mal eso. Eso es lo que contó ayer en esta radio y en este micrófono Agastino. Sí hay policía y hay una tierra que fue desalojada y que en algún momento, escuche bien, será tomada otra vez. Porque si es como se dice, que hay un uso y un abuso de la situación, díganme ustedes si no existe en la cabeza del perverso potenciar el conflicto para exhibir las debilidades y las enormes ausencias. Y fundamentalmente una falta de liderazgo que hoy no tiene Moreno y que supo tener con claridad. Hoy ese liderazgo está en crisis. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es, Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

sun. There's the ground. And my eyes fill with sand as I scale this race that I. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor, que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó el chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, está en línea Edgardo Reynoso para charlar con nosotros y a modo de introducción leo rápidamente el título de página 12, dice: estreno, Cristina Kirchner inauguró la renovación total del ferrocarril San Martín, es la primera vez en 50 años que se incorporan formaciones nuevas, se compraron 24 locomotoras y 160 coches en China, además se cambiaron 80 kilómetros de vías y se remodelaron las estaciones. Y Clarín, dice: Cristina desdeñó hoy, mediante la cadena nacional, diferencias del empresariado nacional con la administración nacional. Y dijo que los comentarios sobre que los empresarios están en guerra con el gobierno es una creación virtual una vez más. Quieren instalar la sensación de empresarios en pie de guerra contra el gobierno nacional y esto es una creación virtual una vez más. La presencia de empresarios hoy recibiendo la mano del gobierno al proyecto de Bitrenes es una apuesta más a esa alianza estratégica que debe haber entre lo público y lo privado para que el país prospere y progrese y para que la gente viva mejor, cosa que seguiremos haciendo contra viento y marea y pese a todos los palos en la rueda que quieran ponernos. Reynoso, buen día. ¿Cómo te va, Rubén? Bustamante te habla. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo tomás el anuncio? Bueno, la verdad que nosotros, más que decepcionados, estamos indignados. Primero porque consideramos que justamente el anuncio fue la profundización de este esquema perverso que ha condenado a la Argentina a tener destruidos los ferrocarriles y entregados a los peores concentradores. Justamente lo que anunció es la consolidación del menemismo, dejarle a los empresarios que nos han saqueado durante estos últimos 20 años la operación de los trenes. Anuncia la recuperación del servicio ferroviario planteando que se le da a los camiones. Nos dice que van a hacer un acuerdo con China sobre el Belgrano Cargas, quiere decir que los 10.000 kilómetros de vía más importante de carga del país, los más importantes, que tiene 4 salidas al exterior y sobre todo a China, van a pasar a los capitales chinos. Esa es la realidad. Nos está condenando al colonialismo más perfecto de los primeros años del siglo XX. Sí, justamente porque Argentina está dispuesto a entrar en el tema agroexportador nos han diseñado después. Edgardo, Edgardo se va perdiendo un poquito. Sí. Ahí te escucho bien. Ajá. Ahí te escucho perfectamente. Bueno, lo peor es que nos está diciendo a los trabajadores que justamente nos ha conminado a trabajar cuando lo único que hacemos los trabajadores ferroviarios justamente es trabajar mientras todos los empresarios han hundido el sistema ferroviario y ahora tenemos advenedizos del Estado metidos en las empresas. Ahora, ninguna solución ni para los pasajeros ni para los trabajadores. Entonces, esta es la realidad que nosotros tenemos en el ferrocarril. Ahora, no dijo nada de que de esos últimos 50 años de desinversión, hay 10 que pertenecen a este gobierno. Uh-huh. Que en este momento los funcionarios comprometidos en estos 10 años están sentados en el banquillo de los acusados en Comodoro Py. Y lo más triste de todo esto, de que esta situación que se generó ayer no fue por la evolución del sistema ferroviario en Argentina, sino porque hace 2 años murieron 52 personas en 11. Y no hubo una sola línea para recordar a los muertos justamente por la desidia y la destrucción a la que han sometido al sistema ferroviario los funcionarios de este gobierno. Entonces parece que hubieran tenido todos en un plato volador, que han descubierto el problema ferroviario ahora y que lo han venido a solucionar. Entonces es una gran hipocresía. Edgardo, ella en un pasaje señala que ojalá se puedan construir ferrocarriles y formaciones y reparación de los trenes. ¿Esto es posible? ¿Es factible que se haga en Argentina? Es decir, tiene que haber una capacitación, sí, imagino, a los trabajadores argentinos de parte de los chinos. Por supuesto. Hace 10 años que en Argentina están demoliendo al sistema ferroviario. Ajá. Hace 10 años que vienen inaugurando en cada periodo electoral los talleres de Tafí Viejo. Y los talleres de Tafí Viejo siguen sin producir nada. Le han transferido a Taceli, un pirata que destruyó el ferrocarril Roca, el San Martín y el Belgrano Sur, Materfer. Le han transferido a los talleres de Laguna Paiva, de Pérez, de San Cristóbal, a otro destructor del sistema ferroviario, como es Gabriel Romero, titular de Ferrovías. Le siguen dando los negocios a Arroyo, que son los que esquilman al Estado y vienen esquilmando al Estado desde hace 20 años. Entonces, ¿qué otro sistema nos están planteando? Y la peor hipocresía que cometió la señora presidenta es preguntarnos, es decirnos qué estábamos haciendo los argentinos mientras rifaban el país. Y nosotros le estamos preguntando, ¿qué hacía la señora presidenta cuando decía en el medio de la entrega de YPF que Menem era el mejor presidente que había tenido la Argentina? ¿Qué hacía el matrimonio presidencial cuando entregaban todas las empresas estatales y sobre todo el sistema ferroviario? ¿Por qué callaron? Porque no escuchamos una sola voz en los 90 de todos los que estaban sentados ahí y que ahora descubren que el Estado argentino fue devastado. Entonces queremos hacer justamente ese ejercicio de reflexión que pidió ayer la presidenta. Pero justamente cuando se preguntó qué pasó de la Argentina, industrializada, y que fue devastada por las políticas perversas, nosotros decimos que ellos participaron de esa destrucción y hoy siguen manteniendo el mismo esquema. Te hago la última, Edgardo, estás escuchando, bueno, a Edgardo Reynoso, para que quede claro, porque me parece que esto es lo central. Esta renovación del ferrocarril San Martín, ¿quién va a operar el ferrocarril San Martín? El ferrocarril San Martín lo está operando el consorcio de Rollo Romero, no es estatal. Uh-huh. Es decir, sigue operando el consorcio Rollo Romero. Exactamente, la única empresa que está administrada por el Estado ahora es el ferrocarril Sarmiento. Ajá. Las otras 6 líneas están entregadas en diferentes líneas a Gabriel Romero y a Rollo. Como todo el sistema de carga, está entregada al ex senador Urquía de Aceitera Dehesa, a Techín en Sociedad con Cargill en el Ferroexpreso Pampeano, o Camargo Correa en Ferrosur. Es decir, se le ha transferido la carga a las grandes concentraciones económicas. y el sistema de pasajeros a todos estos piratas que hace 20 años que están liquidando y destruyendo el sistema ferroviario. Por eso, y sin que esto sea para quienes puedan escuchar el programa y que adhieran al Gobierno Nacional Popular, una chicana, sino una reflexión como propone Reynoso, si hace 50 años no había cambio de formaciones, ahora hay formaciones nuevas en el ferrocarril y estas serán administradas por aquellos que destruyeron los ferrocarriles. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Se dice, nos dijo la presidenta ayer, nos mostró números largamente millonarios en dólares que se están gastando para la renovación. Ahora nosotros a ese número le agregamos los millones y millones de dólares que vienen gastándose desde hace 10 años en subsidios, en compra de chatarra al exterior, en sobrefacturaciones de obras y reparaciones, que justamente hicieron lo mismo, Rollo, Romero, y los diferentes contratistas, los que viven del Estado. Hay un elenco estable de que los que viven del Estado y que sigue apoyando este gobierno. Ese es el pacto que ayer nos planteó la presidenta, ese pacto estratégico, esa alianza estratégica entre los empresarios y el Estado. Esa alianza estratégica le está costando al país millones y millones y millones de dólares que pagamos todos los contribuyentes. Reynoso, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchas veces no es que las cosas no se quieran hacer, dijo ayer la presidenta. Es que hay que conseguir recursos y financiamiento para poder hacerlas. El estudio de esta línea comenzó en 2006 y no conseguíamos financiamiento, explicó Cristina Fernández de Kirchner, al referirse a los plazos de las postergadas inversiones ferroviarias. Leo lo de página 12. Luego de la tragedia de 11, donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas, el gobierno desembolsó aproximadamente 1.000 millones de dólares para renovar la totalidad del material rodante en los precarios e inseguros ramales Sarmiento, Mitre, Roca y Belgrano Sur. Las compras a empresas estatales chinas, fundamentalmente CSR y CNR, estuvieron acompañadas por un plan de obras de infraestructura. Pero como señaló ayer Cristina Fernández de Kirchner, la adquisición de nuevo material rodante para el San Martín se presentó por primera vez en 2006, en el marco de recuperación de la línea luego del desplazamiento en 2004, por graves y reiterados incumplimientos del Grupo Metropolitano del empresario Sergio Tasselli, antiguo concesionario. En ese momento también se anunció la licitación para la electrificación de ramal, pero la idea finalmente fue descartada. Dijo la presidenta, todo se destruyó durante décadas. Por eso tuvimos que comprar estas máquinas en el exterior. Yo aspiro a que pronto tengamos talleres aquí y además que comencemos a tener volumen de construcción y desarrollo de la industria nacional, sostuvo la mandataria. En la misma mesa, desde la que realizó su discurso, fue transmitido por Cadena Nacional, estaban sentados el titular de la UOM, Antonio Caló, la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el intendente de 3 de febrero, Hugo Curto. Cuando nosotros entrevistamos, tantos años lo hicimos a Norberto Rosendo, las entrevistas de la organización Salvemos al Tren, él daba cuenta de que los talleres manejados por el grupo Enfer, los Sirigliano, no tenían los planos de las máquinas Toshiba. Entonces comenzaron a reparar los trenes de acuerdo a una ingeniería propia, ¿sí? A un conocimiento que iban adquiriendo, ¿no? Autodidactas fueron los compañeros trabajadores, porque ya no se conseguían los reemplazos de aquellas estructuras o insumos necesarios para reparar las máquinas Toshiba. La pregunta, a partir de esto que decía el entrevistado, tiene que ver si los chinos van a preparar a los trabajadores argentinos. Porque cuando se rompe una máquina, ¿qué vamos a tener que hacer? Llamar a los técnicos chinos que fabricaron las formaciones. Ya se hizo eso. Estoy diciendo que estas máquinas que fueron reemplazadas por las nuevas, máquinas Toshiba, carecían de los planos. Y allí se hizo todo un enorme negociado con el grupo Sirigliano, que además de mantener la concesión, en el caso de la línea Sarmiento, monopolizaba la reparación, sin tener los planos adecuados. Tan solo estoy recordando lo que dijo Norberto Rosendo,

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Estás escuchando Recorte Informativo. Ayer se realizó la audiencia pública convocada por el Partido Socialista y Libres del Sur. Se hizo en el Salón Las Camelias para analizar, para explorar, para informar y proponer algo respecto al fenomenal e irregular negocio de la basura en Moreno. Recolección de residuos que, como ustedes saben, en este nuevo proceso, en este nuevo sistema que se propuso desde la Intendencia de Mariano Hues y acompañada por el Frente Renovador, le otorgó 2 áreas del partido de Moreno a la histórica empresa El Trébol, que ahora se llama Consorcio Trébol, ¿verdad? Y entonces, en esa audiencia pública realizada ayer a la noche en el Salón Las Camelias, hubo participación de vecinos de distintos barrios de Moreno. Fue bien interesante estar, estuvimos poco tiempo, tenemos que decirlo, pero en ese tiempo, muy interesante escuchar la participación de los vecinos. ¿Qué síntesis pueden hacer ellos de la basura, de la no recolección? Mabel es de Parque del Oeste, ¿no?, y pudo charlar con Cintia Medina y dejó estos conceptos. Yo hace 15 años que estoy viviendo ahí. Yo tengo al lado, por ejemplo, un monte que he ido al municipio, pedí que lo limpien. Porque, bueno, hay un montón de cuestiones. Hay de que se mete chicos que se drogan. Uno no puede pelear contra eso porque te dicen, no sos la dueña del monte. Y así tiran basura, tiran perros muertos. Y uno tiene que estar en verano aspirando todo ese olor que se viene de la... Y tampoco puede pelear con el vecino porque tira la basura. Porque te dicen, no es tuyo. Yo he presentado un expediente en el municipio, fueron el inspector y no hizo nada, fueron 2 veces. Y el basurero no pasa todos los días, antes pasaba 2 o 3 en la semana, ahora no pasa como antes, las calles no se podían pasar, supuestamente iban a faltar, pero no faltaron, porque si eso es asfalto, lo que hicieron es tirar cascote. Se inunda las calles de agua, no se puede pasar y es un foco infeccioso los chicos. Los chicos van a este lugar, juegan con la basura, juegan con el agua porque yo los veo. y están así, que salen a jugar porque lógico, se llena de agua la zanja, no tienen salida a ningún lado y los chicos juegan. Los inspectores fueron, miraron, sí, ¿y qué dijeron? Que lo iban a limpiar, pero yo tengo dos expedientes que me dejaron que lo que yo reclamaba era cierto y que no tenía que estar en esas condiciones, que lo iban, que tenía que estar limpio y que iban a ocuparse, pero me dijeron a la vez que es del cura, que es del cura, el obispo Merlo Moreno. Pero yo desde 2005 que vengo peleando, digamos, yo hace 15 años que estoy ahí, pero en 2005 yo empecé a moverme en el municipio por eso. Lo que me dicen ellos es que del obispo de Merlo Moreno. Del obispado, no del obispo. No, una aclaración. Y Parque del Oeste está muy cerca, lo tendríamos que ubicar en Cuartel Quinto, Parque del Oeste. ¿Sí? Allí está esa unidad sanitaria que con fondos del BID arrancó, eran 5 unidades sanitarias o 6 unidades sanitarias para toda la provincia de Buenos Aires, 2 en Moreno, bueno, las 2 están abandonadas. Y es una estructura, en el caso de Parque del Oeste, que se levantó. Está techada, faltaba lo mínimo. Se abandonó y no hay una explicación por parte de las autoridades municipales qué es lo que ocurrió, si faltó financiamiento, etcétera. Lo que requiere esa unidad sanitaria, en el caso del Parque del Oeste, una nueva inversión para reparar lo que estaba nuevo. Lo segundo tiene que ver con ese monte, ¿no? Mabel habla del monte. Y entonces introduce una figura de comprensión social, que ese monte abandonado en donde se deposita basura podría ser utilizado para ubicar allí las familias que están en emergencia habitacional. Es decir, hay una combinación de hechos y factores a partir de problemáticas concretas que Mabel, como vecina del Parque del Oeste, puede referenciar de esta manera. ¿Dónde estoy? Son calles cortadas. A donde terminan todas las cortadas hay un monte, un campo que son 7 hectáreas. Vecinos tiran la basura ahí y yo veo los carros que pasan y juntan la basura para llevar en otros lados, pero yo lo veo. Pues salgo a la puerta de mi casa y yo lo veo. Incluso yo no puedo poner la basura en la esquina de ahí de mi casa, porque no llega el basurero a esa cortada. Yo tengo que hacer quemar la basura. Yo me paso quemando la basura. Sé que no tengo que hacerlo, pero tampoco no puedo tenerlo claro, llenar toda una semana de basura en mi casa. ¿Los carreros se le paga algo? ¿Los que levantan? ¿Cuánto le pagan? Lo que quiere la gente. Y lamentablemente son chicos, porque como decía el doctor Yamil, como dijo las otras señoras que han hablado, están en riesgo las criaturas. Porque son chicos, como bien dice, 10 años, de un poco más de 10 años, un poco menos de 10 años. A mí me da pena porque tengo hijos chicos y yo tengo 8. Y te da cosa porque yo los miro y los veo en los carritos ahí, que incluso veo chicos que están buscando para comer de la basura. Pero no hacen nada, la verdad que yo ya no sé, hace oídos sordos, no hacen nada, porque uno pide las cosas, pero es como que no te escuchan. La última es, ¿qué le pasa a usted cuando escucha tantas historias acá de lo mismo que pasa en su barrio? Porque esta audiencia pública sirve para eso. A mí me pone mal, porque no sé si se dio cuenta recién que casi me largo a llorar, porque tengo, sí, soy madre, como dije, tengo hijos y no sirvo. Soy una persona que no puedo ver los chicos que estén en la calle así, sucios, jugando con el agua, que sé que le trae infecciones. A mí me pone mal. Me pone mal y te da más bronca que decís, peleás por algo y que no hagan nada. Porque yo estoy, donde estoy yo, es el monte ese, que supuestamente es del cura. Pero ¿por qué no lo limpia? Si hay una ley, vamos a ser sinceros, hay una ley que no pueden tener el monte así. Viniendo de Moreno, yo vivo en Cuartel Quinto, ¿no? Viniendo para Moreno, hay un campo que lo limpiaron todo, que ahora lo que hay es coche. Lo alambraron todo, pusieron un cartel que dice prohibida tirar basura, ley, no sé cuánto. ¿Por qué no hace en ese monte que yo lo peleo al municipio, que den, aunque sea la gente que necesita? Porque uno, como vecina, ve en el barrio que mucha gente del barrio necesitan vivienda. Y en vez de tener 7 hectáreas de monte para ratas, para alacranes, para víboras, porque también es víbora entrando en mi casa, ¿por qué no lo dan para gente que realmente necesita? Vamos rápido a escuchar a Luis Fratellocchi, así lo presenta él, así se presentó ayer en el Salón Las Camelias, que es de Cascallares 1. La basura en el centro de la escena, audiencia pública, que si tenemos tiempo llamaremos a alguien de los organizadores para saber qué conclusiones obtuvieron el día de ayer y cómo sigue esta historia. Escuchamos al vecino de Cascallares 1. Tornado, digamos, un basural inmenso y bueno, y nadie en el municipio hace nada, o sea, es como todo sigue igual, o sea, nosotros dentro de nuestra humilde, digamos, posición le presentamos varias peticiones, digamos, al municipio pidiéndonos, digamos, que nos den una solución a la brevedad, lo cual tampoco fue escuchada, o sea. Y bueno, nosotros en este momento estamos tratando de gestionar de alguna manera y tratando de hacernos oír por medio de las páginas web, de Facebook, para que nos den una solución con el tema de la basura. ¿Para qué pensás que sirve esta audiencia pública? ¿Para qué te sirve a vos? No, esta audiencia pública es muy importante, ya que acerca al pueblo, digamos, a los candidatos o a los futuros candidatos, digamos, de la oposición y de la alianza. Lástima que no se coincidió, digamos, con los que están manejando el gobierno en este momento. Me habría gustado poder debatir con la gente del peronismo, del Frente Renovador, que bueno, me gustaría escuchar, digamos, qué tienen para decir acerca de esto, digamos, de lo que pasó, de lo que está pasando, digamos, con el tema de la basura. O sea, yo como ciudadano, digamos, de Moreno y también como argentino, me gustaría tener explicaciones y que quiero saber qué se hace, digamos, con nuestro fondo, ¿no? Con lo que nosotros pagamos. ¿Y saben los vecinos cuánto pagamos? Y si no saben es porque hay una falla en el sistema de comunicación local, general, ¿no? Porque no llega claramente el mensaje. Reiterar esto, el trébol arrancó en el año 2000 y el primer año tenía que cobrar 6.125.000 pesos. Recuerdo por el dato me lo dio un concejal de la Unión Cívica Radical, Marino. Concejal Marino me dijo, este es el presupuesto para el primer año. Y el primer año, cuando se produce la rendición de cuentas, ya no era 6. El primer año fue 9. Porque había una cláusula que existe, que es la cláusula de redeterminación de precios. De 6 a 9. Y no paró nunca de crecer y todos los años esa cláusula se iba ajustando. Y no era una cláusula desajustada por inflación, sino por mayor rentabilidad de la empresa. Sin que esto significara una mejor prestación de la empresa. Por el contrario, diría la inversa. Cobraba más y el servicio era pésimo. A esa empresa se le dio la posibilidad de seguir explotando el negocio durante 6 años y después prorrogable por otros 3 y podemos decir 12 años, lo que quiera el intendente. ¿Verdad? El año en curso nosotros vamos a pagar algo así como 170 millones de pesos. El año pasado el presupuesto final, vamos a ver la rendición de cuentas, pero el presupuesto era de 90, se duplicó prácticamente, teniendo el trébol la obligación de recorrer menos cuadras, porque como ustedes saben, el distrito se dividió en 3 áreas, 2 para el trébol y 1 para el municipio, que básicamente es la zona de Cuartel Quinto, que tendrá 3 días de recorrido de la basura para recoger la basura, mientras que el trébol debe pasar en todas las cuadras que se les asignó 6 veces por semana. ¿Sí? La última parte de la entrevista realizada el día de ayer en el Salón Las Camelias, audiencia pública por la basura, informativa y formativa, y para proponer algo, con este vecino de Cascallares 1. Descripción te lo hago simple, o sea, en general la recolección prácticamente no existe. Si pasa, muy esporádicamente, con suerte pasará una o dos veces al mes con mucha suerte, o sea, no tienen, digamos, un día fijo. Primero porque las calles se inundan y, bueno, tiene una excusa para decir, bueno, no entramos porque se inunda. Y segundo, que hacer calles de tierra, prácticamente no hay recolección dentro del barrio. En el barrio no existe la recolección. O sea, lo que hay es nosotros, lamentablemente, como vecinos, o la alternativa que tenemos es llevarla, digamos, a una esquina, digamos, de que esté cerca del asfalto, o quemarla, que, bueno, son esas, las dos opciones son contaminantes, porque uno lo lleva a la esquina y estás contaminando o estás haciendo un perjuicio, digamos, a otro barrio, y que en realidad no es así. Entonces nosotros lo que hay otros que optaron, bueno, haciendo unos pozos, digamos, en su casa, en su domicilio, de todo lo que sea residuos orgánicos, tratar de reciclarlo. Que, bueno, en eso se ve, pero con el tema del plástico, con el tema de los metales pesados, como se habló en esta audiencia, que muy bien lo detallaron, digamos, los médicos, como lo detalló, digamos, el concejal, digamos, también. ¿Qué se hace? Claro, o sea, ¿qué se va a hacer? Porque los metales pesados es un tema que no solamente sucede acá, la cantidad de plomo que debe haber, digamos, en la tierra es impresionante. O sea, por mi parte, aparte tenemos la dificultad que en el barrio también tenemos pozos. O sea, tenemos, no hay, el agua corriente prácticamente no pasa, no hay una red en este momento. Claro, ¿se contamina el agua? ¿Cuál es el agua que tomamos? Y el agua que tomamos, yo en mi caso tuve la precaución de, bueno, comprar pastillas potabilizadoras y usarla, digamos, para potabilizar el agua, porque, bueno, no me da miedo, digamos, para tomarla. O sea, no tengo que ir y comprar agua mineral, y, bueno, ya es un presupuesto más, digamos, que tenemos, aparte de un presupuesto más a nivel mensual, que, bueno, lo único que incrementa es los gastos de nuestro salario. Pero, bueno, la problemática creo que está clara. O sea, lo que sucede es que bueno, a no tener, digamos, un servicio de recolección que sea eficiente, sucede esto, que la basura se montone. La última que te hago es, ¿sabías vos la cantidad de plata que el Trébol o que el municipio le paga al Trébol para que recolecte la basura y cómo era el servicio? E información que no es accesible para todos los ciudadanos. ¿Vos sabías? ¿Los vecinos sabían? No, yo me enteré recién en esta audiencia, digamos, por parte de los concejales que hablaban en esta exposición de lo que se gasta el municipio. Yo, la verdad, no tenía ni idea, digamos, que existían proyectos también, para que había dos o tres proyectos ahí dando vuelta, que ninguno se aprobó en la oposición, tanto el bloque radical como el bloque, digamos, del frente, presentaron, digamos, de manera coherente. O sea, la verdad no tenía idea, o sea... Recorte informativo provoca. Muchas cosas provoca, porque al principio puede provocar ira, bronca, porque uno se entera de la realidad. Y por otro lado, provoca muchas cosas buenas, porque ya uno ya sabe lo que es, la realidad de cada cosa. Recorte informativo. La palabra como arma. Esta semana nosotros compartimos con ustedes una muy buena propuesta, por lo menos para la investigación, para vulnerar el tiempo, o esa materialización de que el tiempo no nos alcanza, y la cosificación, poniendo al aire la nota con Jairo Restrepo, que es un colombiano que vive en Brasil, que propone esto de que la mierda de vaca es revolucionaria. Estuvo en la Facultad de Agronomía, nosotros ha sido imposible hasta aquí sistematizar una charla de más de 2 horas, pero lo haremos para la semana que viene, ¿no? Porque pudo proponer un debate que no logró con las autoridades académicas presentes y con los estudiantes universitarios. Hizo un abordaje desde lo científico y desde lo práctico. Habló de biología y habló de química. Y también habló de política. En la oportunidad que señalamos y que se nos permitió hacer una nota, y él aceptó hacer una nota que la compartimos esta semana, plantea en un momento que los transgénicos es algo así como de entretenimiento, que hay algo superior a los transgénicos, ¿no? Y lo superior es prohibir aquello que puede desplazar a los transgénicos y que tiene que ver con lo orgánico. Si la industria a escala global va por la alteración de las semillas y para ello no puede tener ningún adversario en términos de mercado que precisamente desplace ese conglomerado de organizaciones y de países que vienen no solamente a plantear algo industrial desde lo tecnológico, sino también complementar esto con la industria farmacológica o farmacéutica. Cristina Fernández de Kirchner inauguró la planta de procesamiento de soja más grande del mundo. Fue en Santa Fe. Y estaba junto a Cristina Fernández de Kirchner el gobernador Bonfatti. Por lo tanto, lo que hemos dicho aquí, que no hay diferencias respecto al concepto estratégico de lo que es el transgénico o el monocultivo, es que se destacó tanto por Bonfatti como la presidenta de la Nación la inauguración de la planta, reitero, de procesamiento de soja más grande del mundo. Pasan tantas situaciones en la Argentina de Moreno que nosotros vamos a utilizar estos minutos, los 10 minutos que nos quedan, para hablar de esto. Mediante una teleconferencia de la Casa de Gobierno, la mandataria se conectó con la planta instalada en el departamento de San Lorenzo, que demandó una inversión de 480 millones de dólares del consorcio industrial Renova, integrado por las compañías agroindustriales Vicentín y Glencore, informó Telam. Está Bernardo Tosi aquí en la mesa. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Estaba mirando la noticia y estoy tratando de buscar, estaba buscando en otras informaciones, también está esta misma información en Telam y también en un portal de perfil. Y quería ver, bueno, la planta esta de tratamiento de soja, ¿qué va a producir? Si va a producir aceite, si va a producir pellets de alimento balanceado, qué tipo de tratamiento, o simplemente preparar la soja a granel para ser exportada como soja a granel. Da la impresión de que es una planta de procesamiento, porque así es presentada, una planta de procesamiento. Cuando leímos la noticia, da la impresión que es una planta de acopio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay un pasaje de lo que es la publicación de Telam que dice: la industria instalada en un predio de 200 hectáreas puede descargar 1.000 camiones por día, tiene capacidad de acopio de 310.000 toneladas de soja y un puerto con un espacio de almacenaje de 60.000 toneladas. Es decir, puede acopiar, de hecho, el acopio para que vaya al puerto y del puerto se traslade a China, o bien un procesamiento para obtener derivados de la soja. Uh-huh. La noticia también tiene que ver con el hecho de que esta industria Renova pertenece a un grupo llamado Glencore, y el Glencore, además de ser una Glencore Xstrata, que además de ser una de las empresas multinacionales más importantes en relación al tratamiento de las materias primas, entre las que está la soja o todo lo que tenga que ver con materia prima extraída del suelo, donde se engloba no solo la producción agrícola, sino además la minera. Por eso es que esta empresa Glencore es la principal accionista de Xstrata, que tiene cerca del 40%, 38% del paquete accionario de Xtrata. Y Xtrata es una empresa también multinacional con sede en Suiza y que es una de las más importantes empresas de extracción minera. Y es, bueno, la una de las empresas controlantes de la minera Bajo la Lumbrera en Catamarca, en uno de los emprendimientos más importantes de Latinoamérica y del mundo en relación a la extracción de cobre y de oro. Creo que también se extrae oro de esta minera. Bueno, hay algo en el... Quiero decir además que en el caso de esta inauguración y también en el caso de la minera Bajo la Lumbrera, que esto es algo que no se suele comentar, que es un emprendimiento asociado entre multinacionales y el Estado tucumano, la Universidad de Tucumán y el Estado Provincial de Catamarca. Quiero decir, ahí el Estado, los Estados son parte de estos emprendimientos, son por supuesto socios minoritarios que ceden la gestión de la posesión del suelo sigue siendo propiedad de la provincia y reciben importantes beneficios de parte de estos emprendimientos. Esto hace años que es así. No es producto de estos últimos años, sino que esta asociación entre el Estado y las corporaciones privadas ha tenido en su momento en los emprendimientos mineros de la provincia de Catamarca un desarrollo y es algo que también se está desarrollando actualmente en otros microemprendimientos de tipo privado en los cuales hay una asociación, ya sea de la exención de impuestos en algunos casos o en otros casos, bueno, en la intervención como pequeño accionista o en la intervención como asociado en empresas subsidiarias, como por ejemplo, bueno, en este caso, ¿no?, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la biotecnología y el aporte que se pueden hacer desde las universidades y que se hacen efectivamente en la investigación de los transgénicos. Santa Fe es una provincia sojera. Córdoba es una provincia sojera. Y cuando empezamos a mirar el mapa, la Argentina es un país sojero. ¿Sí? Después se habla de la rotación del cultivo. Es impresionante, de acuerdo a los datos técnicos y financieros y económicos, porque de esto depende también las retenciones y lo que ingresa al país y que le permite a este gobierno, y sueñan los postulantes a la presidencia, aumentar la capacidad de exportación, porque la retención que se le aplica a la soja es fundamental para el balance comercial y para el sistema financiero. Hay una parte del comunicado de Telam que lo vamos a ampliar la semana que viene porque tenemos pautada una nota con una escritora que hizo una muy buena redacción de un libro que se llama Envenenados, que lo vamos a hacer la próxima semana. Dice, nos planteamos una planta de primer nivel tecnológico segura para el personal, con eficiencia energética y conserva el medio ambiente en forma más rigurosa. Es decir, si es de acopio, ¿qué representa esta frase final? Y si es de tratamiento, bueno, ¿qué tipo de tratamiento se hará allí en San Lorenzo? ¿No? Y reitero que fue una videoconferencia, la presidenta en Capital Federal y Bonfatti en Santa Fe. Bernardo recién planteaba que es una multinacional y suiza. Bueno, Jairo Restrepo decía que los gringos son peligrosos. Ahora los que son más peligrosos son los suizos, porque tienen mecanismos de precisión para todo, y para esto también. Es decir, están buscando una evolución en la obtención de datos de todo el suelo. Por eso se vinculan con los estados, y si no se vinculan con los estados, se vinculan con las fundaciones y con las organizaciones, fundamentalmente campesinas. Bernardo planteaba recién otro eje, que es el eje estratégico, no porque lo digamos nosotros, lo dijo la presidenta en el día de ayer. Hay un eje estratégico entre lo público y lo privado. Y en el caso de los ferrocarriles, tan estratégico que siguen administrando los ferrocarriles aquellos que destruyeron los ferrocarriles y que administraron millones y millones de pesos. Tanto es así que la consideración de que es una empresa nacional ha cambiado a partir de los años. Sí, sí. Lo que en México todavía se sigue pensando, hay que ver si esto cambia, porque por supuesto los cambios de significación de los conceptos es global, en esta cultura globalizada que tenemos, pero en México todavía el que se vende un paquete accionario de Pemex, de la empresa petrolera mexicana, es una privatización, cosa que se consideraba a sí mismo cuando Terraño en su momento, en el tiempo alfonsinista, pretendía hacer de YPF una sociedad anónima. Uh-huh. Se los acusó de querer privatizar a YPF, claro. Y eso fue parado. Bueno, hoy en día es lo que tenemos. Lo que tenemos es una YPF con un paquete accionario, en el cual, por supuesto, hay un 51% que está en posesión del Estado argentino, y se lo considera una empresa nacional, una empresa estatal, cuando en realidad en otros tiempos eso era considerar una privatización encubierta o explícita, porque nadie se comía ese caramelo. Bueno, hoy en día es considerada una recuperación y un sostenimiento de una soberanía, que además hay que considerar que el Estado Nacional ha dicho reiteradamente, el Gobierno Nacional ha reiterado en varias oportunidades que este es el curso a seguir, quiero decir, la asociación entre el Estado y las empresas multinacionales del sector privado. Algo que estábamos leyendo en esta noticia también destaca que es una de las empresas más grandes del mundo, o sea, una de las empresas más grandes del mundo, pero que este emprendimiento en particular es la unidad productiva más grande del mundo, uh-huh. Ya que cuenta con una capacidad de molienda, se procesa la soja, sí, de 20.000 toneladas de soja por día, un total de 6.600.000 toneladas al año, por lo que es capaz de procesar por sí sola el 14% de la producción total de soja de la Argentina. Además, bueno, va a recibir la producción sojera de la región también. Esto hace que también podamos ver claramente que la Argentina está siendo un lugar de pruebas. Como bien lo decía el compañero Restrepo, en relación a que la Argentina está siendo un banco de pruebas para el mundo en relación al tratamiento de la soja. La Argentina ha sido un adelantado desde el tiempo del menemismo y ha sido expandido claramente en todos estos años para que la asociación entre las multinacionales y los estados profundicen esta cruzada en pos de la industrialización del campo. Esto no está en debate. Esto es una política que se ejecuta y tiene estos resultados. Fíjate vos, Bernardo, y como para dejar instalado un tema, ¿no? Los niveles de organización y de reconocimiento de lo que es una multinacional y qué impacto puede tener una multinacional. En Córdoba, la justicia intervino para evitar la instalación de la planta de Monsanto, que hasta donde pudimos saber, en ocasión que fuimos a Córdoba y estuvimos charlando con algunos compañeros que están en el acampe, es una planta de acopio. Pero fue tan fuerte la decisión de unos pocos, a partir de lo ocurrido con las madres del barrio Ituzaingó, que está muy cerca de la capital cordobesa, está casi en las afueras, y el fallo de la justicia condenando las fumigaciones, que eso generó un impulso y se vinculó claramente las fumigaciones con Monsanto. El gobernador de Azota, no porque lo desee, porque uno de los impulsores de esa planta de Monsanto es de la Azota y Cristina Fernández de Kirchner. Allí no hay diferencias. Ahora se ve obligado a convocar y a lanzar una consulta popular. Es una consulta popular para que el pueblo de Córdoba decida si está de acuerdo o no con la instalación de Monsanto. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a poner de un lado las potencialidades de que una fábrica y una multinacional se instale en Córdoba con todos los puestos de trabajo. Y por otro lado, que no lo hará el gobierno de la provincia de Córdoba, sino los que se llaman así ambientalistas, yo digo luchadores sociales, dirán qué impacto tiene eso. No solamente en Córdoba, sino los resultados de los transgénicos y la industria, insisto, pesticida y farmacológica en el mundo. en Santa Fe se inauguró y yo no escuché nunca de una movilización oponiéndose a esta planta. Nunca, ¿eh? Y hay en Facebook, ¿no? Espacios, hay gente que en Facebook trabaja. Yo no vi un solo enlace, como se dice, señalando que en Santa Fe se iba a abrir esto. Y se abrió y aplauden. Sí, es interesante lo que estás comentando en relación a qué respuesta se está dando desde los sectores que supuestamente deberían ser críticos de toda esta situación, y lo que también habla es de el desmembramiento y la desarticulación de las fuerzas que podrían oponerse a toda esta situación que tiene que ver con el avance de las corporaciones por sobre nuestra capacidad de producir alimentos. La expropiación de esta soberanía alimentaria, parece que la cuestión de la soberanía alimentaria pasa por hacer buenos tratos con las corporaciones y bueno, y ponerle los límites y todas estas cuestiones de que sean ambientalmente responsables y todas estas cosas que tienen que ver con la liberalidad de un sistema democrático que pondría límites a el negocio, el mercado y las corporaciones. Esta cosa de que el Estado como árbitro estaría entre la población y las empresas y que de este modo pondría en línea a las empresas y lograría de este modo hacer que, bueno, el capitalismo funcione en definitiva. Uh-huh. Y que la explotación, la dominación y el degradamiento civilizatorio de la tierra y de las formas de vida de la humanidad, bueno, se degraden en base a la codicia, ¿no?, de las empresas y de las multinacionales. Uh-huh. Bueno, nos vamos. Lo que hemos intentado en este poco tiempo con Bernardo es dejarle la inquietud a ustedes. ¿A qué corporaciones enfrenta el gobierno? Es esa la pregunta que le estamos formulando a ustedes. ¿A qué corporaciones ha enfrentado el gobierno? ¿No? Y hay algo que pasó ayer que es muy sintomático en todo esto. Ayer se selló en la Cámara Baja del Congreso Nacional la indemnización a Repsol. Es decir, de todo esto que estábamos charlando, además, le tenemos que agregar a esta fenomenal noticia de la inauguración de esta planta de una multinacional suiza en San Lorenzo, Santa Fe, que la española Repsol va a embolsar algo así como 7.000 millones de dólares. ¿Por qué iba a suceder lo de la indemnización? Porque fue una expropiación. Y porque no se hizo el estudio de impacto ambiental de Repsol. Lo cual demuestra que es todo un verso respecto al cuidado ambiental. Porque se trata de una mercancía, un negocio. Y ayer, además del oficialismo, quien pudo acompañar y dar sustento a esta historia fue Facundo Moyano y Omar Plaini, enfrentados hoy con el gobierno. Sepan entonces comprender que la propuesta que hacemos es, ante los negocios no hay dudas, sino hay alianzas, y cuando hay alianzas es que los negocios entregan resultados concretos, no para usted. Bueno, encontré la información que estaba buscando anteriormente y que comentábamos, que tiene que ver con que con la planta esta de procesamiento de soja, cuál era una o la más importante de sus funciones. Y según declaraciones de Antonio Bonfatti, lo escuchamos en esta importantísima inauguración, decía Antonio Bonfatti, que estamos haciendo de esta planta de biodiesel. A lo que el socialista respondió, estamos muy contentos con esta inversión que se realiza en una provincia de Santa Fe por parte de empresarios santafesinos de una firma suiza. Bueno, así que es una planta de biodiesel. Es una planta, por lo menos en proporción mayoritaria, no creo que solo produzca esto. Bueno, ya que hay muchos derivados que se utilizan. Vamos a proponernos algo, gringo, para la semana que viene. Vamos a escuchar. Primero tenemos que bajar el material de Jairo Restrepo, porque él expresó en la Facultad de Agronomía y mostró algo que no es pequeño. Es algo que tiene un diseño de escala global. Es decir, hay experiencias ya consolidándose, no solamente en América Latina, sino en Europa, de cómo a través de la cultura orgánica se puede aniquilar a este fenomenal negocio que él llama imperio e industria. y la peor industria, la más perversa, porque no es la tierra la posesión, sino la destrucción del ser humano. ¿Sí? A través de un sistema de alimentación que destruye el cuerpo. Entonces, no es una mirada romántica lo que propone, que no es él. Él no es el eje, son los campesinos que se quedaron en la tierra y perduran en la tierra. Es eso lo que mostró en la Facultad de Agronomía, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer la semana que viene es sistematizar esa conferencia de 2 horas para que ustedes puedan escuchar, sobre todo aquellos que siempre nos dicen alguna noticia positiva. Bueno, esta es una noticia positiva, claramente positiva, en el sentido de que existe una fuerza que combate a tamaño monstruo y lo combate con éxito y con resultados, si quieren ustedes, de mercado y empresariales. ¿Sí? Campesinos que resisten existiendo. Así es, nos vamos. Hasta mañana. Sí, sí, nos vamos. Hacemos recorte informativo, Cintia Medina, Julián, Rubén Bustamante y quien les habla, Bernardo Tosi. Nos vemos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.